Con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvo lugar el acto de los marinos del barco de Taipei de China, Changhong 1, y el de la nacionalidad vietnamita, An Sinpu 08, el día 7, en el puerto Nampo. Los participantes depositaron cestos de flores ante las estatuas de bronce de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il erguidas en la ciudad Nampo. Hubo discursos y se decidió enviar una carta al mariscal Kim Jong-un.